Ley General de Sociedades, artículo 90, representación de la acción. Todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona, salvo disposición distinta del estatuto cuando se trata de acciones que pertenecen individualmente a diversas personas, pero aparecen registradas en la sociedad a nombre de un custodio o depositario. Si se hubiera otorgado prenda o usufructo sobre las acciones y se hubiera cedido el derecho de voto respecto de las partes de las mismas, tales acciones podrían ser representadas por quien corresponda de acuerdo al título constitutivo de la prenda o usufructo. Cuando las acciones pertenecientes a un mismo accionista son representadas por más de una persona porque así lo permite el estatuto, los derechos a que se refieren los artículos 140 y 200 solo se pueden ejercer cuando todos los representantes del accionista reúnen las condiciones previstas en dichas disposiciones. Artículo 91. Propiedad de la acción. La sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones. Cuando se litigue la propiedad de acciones, se admitirá el ejercicio de los derechos de accionistas por quien aparezca registrado en la sociedad como propietario de ellas, salvo mandato judicial en contrario. Artículo 92. Matrícula de acciones. En la matrícula de acciones se anota la creación de acciones cuando corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 83. Igualmente se anota en dicha matrícula la emisión de acciones según lo establecido en el artículo 84, sea que estén representadas por certificados provisionales o definitivos. En la matrícula se anotan también las transferencias, los canjes y desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. La matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizados o mediante anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley. Se podrá usar simultáneamente dos o más de los sistemas antes descritos. En caso de discrepancia, prevalecerá lo anotado en el libro o en las hojas sueltas, según corresponda. El régimen de la representación de valores mediante anotaciones en cuanta se rige por la legislación del mercado de valores. Artículo 93. Comunicación a la sociedad. Los actos a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior deben comunicarse por escrito a la sociedad para su anotación en la matrícula de acciones. Cuando las acciones estén representadas por certificados, su transmisión se podrá acreditar con la entrega a la sociedad del certificado endosado a nombre del adquiriente o por cualquier otro medio escrito. La sociedad solo aceptará el endoso efectuado por quien aparezca en su matrícula como propietario de la acción o por su representante. Si hubiera dos o más endosos, la sociedad puede exigir que a las sucesivas transferencias se le acrediten por otros medios. Artículo 94. Creación de acciones sin derecho a voto. Puede crearse una o más clases de acciones sin derecho a voto. Las acciones sin derecho a voto no se computan para determinar el quórum de las juntas generales. Artículo 95. Acciones con derecho a voto. Las acciones con derecho a voto confiere a su titular la calidad de accionista y le atribuye, cuando menos, los siguientes derechos. 1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la liquidación. 2. Intervenir y votar en las juntas generales o especiales según corresponda. 3. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto la gestión de los negocios sociales. 4. Ser preferido con las excepciones y en la forma prevista en esta ley para a. la suscripción de acciones en caso de aumento del capital social y en los demás casos de colocación de acciones, y b. la suscripción de obligaciones u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones, y 5. separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto. Artículo 96. Acciones sin derecho a voto. La acción sin derecho a voto confiere a su titular la calidad de accionista y le atribuye, cuando menos, los siguientes derechos. 1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la liquidación, con la preferencia que se indica en el artículo 97. 2. Ser informado, cuando menos, semestralmente de las actividades y gestión de la sociedad. 3. Impugnar los acuerdos que lesionen sus derechos. 4. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto y 5 en caso de aumento de capital. A. A suscribir acciones con derecho a voto a prorrata de su participación en el capital, en el caso de que la Junta General acuerde aumentar el capital únicamente mediante la creación de acciones con derecho a voto. B. A suscribir acciones con derecho a voto de manera proporcional y en el número necesario para mantener su participación en el capital, en el caso que la Junta acuerde que el aumento incluye la creación de acciones sin derecho a voto, pero en un número insuficiente para que los titulares de estas acciones conserven su participación en el capital. C. A suscribir acciones sin derecho a voto a prorrata de su participación en el capital en los casos de aumento de capital, en los que el acuerdo de la Junta General no se limite a la creación de acciones con derecho a voto o en los casos en que se acuerde aumentar el capital únicamente mediante la creación de acciones sin derecho a voto. D. A suscribir obligaciones u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones, aplicándose las reglas de los literales anteriores según corresponda a la respectiva emisión de las obligaciones o títulos convertibles. Artículo 97. Preferencia de las acciones sin derecho a voto. Las acciones sin derecho a voto dan a sus titulares el derecho a percibir el dividendo preferencial que establezca el estatuto. Existiendo utilidades distribuibles, la sociedad está obligada al reparto del dividendo preferencial a que se refiere el párrafo anterior. En caso de liquidación de la sociedad, las acciones sin derecho a voto confieren a su titular el derecho a obtener el reembolso del valor nominal de sus acciones, descontando los correspondientes dividendos pasivos antes de que se pague el valor nominal de las demás acciones. Artículo 98. Acciones en cartera. En el pacto social o por acuerdo de aumento de capital, la sociedad puede crear acciones con o sin derecho a voto, las que se mantienen en cartera. Las acciones en cartera, en tanto no sean emitidas, no pueden llevarse a la cuenta capital del balance. Solo son emitidas por la sociedad cuando sean suscritas y pagadas en por lo menos un 25% del valor nominal de cada una. La escritura pública de constitución o el acuerdo de aumento de capital establecen también los plazos y condiciones de su emisión. Los derechos inherentes a las acciones en cartera solo se generan cuando se emiten. Cuando se hubiera encargado la colocación de estas acciones a un tercero, se requerirá además que éste comunique su emisión a la sociedad. Las acciones en cartera creadas conforme al presente artículo no podrán representar más del 20% del número total de las acciones emitidas. Artículo 99. Suscripción de acciones en cartera. Salvo en el caso previsto en el artículo 259, los accionistas gozan del derecho preferente para suscribir las acciones en cartera. Cuando acuerde su emisión, la sociedad entrega a los accionistas que corresponda certificados de suscripción preferente. El ejercicio del derecho de suscripción preferente en este caso se realiza dentro de un plazo máximo de 5 días útiles, contados a partir de la fecha en que la sociedad anuncie la colocación de acciones en cartera. Artículo 100. Certificado y otra forma de representación de las acciones. Las acciones emitidas, cualquiera que sea su clase, se representan por certificados, por anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley. Los certificados de acciones, ya sean provisionales o definitivos, deben contener cuando menos la siguiente información. 1. La denominación de la sociedad, su domicilio, duración, la fecha de la escritura pública de inconstitución, el notario ante el cual se otorgó y los datos de inscripción de la sociedad en el registro. 2. El monto del capital y el valor nominal de cada acción. 3. Las acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenece y los derechos y obligaciones inherentes a la acción. 4. El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagada. 5. Los gravámenes o cargas que se pueden haber establecido sobre la acción. 6. Cualquier limitación a su transmisibilidad. 7. La fecha de emisión y número de certificado. El certificado es firmado por dos directores, salvo que el estatuto disponga otra cosa. Artículo 101. Limitaciones y prohibiciones aplicables a las acciones. Las limitaciones a la transferencia, al gravamen o a la afectación de acciones no pueden significar la prohibición absoluta de transferir, gravar o afectar. Las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones son de observancia obligatoria para la sociedad cuando estén contempladas en el pacto social, en el estatuto, o se originen en convenios entre accionistas o entre accionistas y terceros que hayan sido notificados a la sociedad. Las limitaciones se anotarán en la matrícula de acciones y en el respectivo certificado. Cuando así lo establezca el pacto social o el estatuto, o lo convenga el titular de las acciones correspondientes, es válida la prohibición temporal de transferir, grabar o de otra manera afectar acciones. Igualmente es válida la prohibición temporal de transferir, grabar o afectar acciones adoptada mediante acuerdo de la Junta General, en cuyo caso solo alcanza a las acciones de quienes han votado a favor del acuerdo, debiendo en el mismo acto separarse dichas acciones en una o más clases sin que se rijan, en este caso, los requisitos de la ley o del estatuto para la modificación del estatuto. La prohibición debe ser por plazo determinado o determinable y no podrá exceder de 10 años prorrogables antes del vencimiento por periodos no mayores. Los términos y condiciones de la prohibición temporal deben ser anotados en la matrícula de acciones y en los certificados, anotaciones en cuenta o en el documento que evidencie la titularidad de la respectiva acción. Artículo 102. Transmisión de acciones afectas a obligaciones adicionales. Salvo que el pacto social, el estatuto o el convenio con terceros establezcan lo contrario, la transmisión de acciones cuya titularidad lleve aparejada el cumplimiento de obligaciones para con la sociedad, otros accionistas o terceros deberá contar según corresponda con la aceptación de la sociedad, de los accionistas o terceros a favor de quienes se haya pactado la obligación. Tal aceptación no será necesaria cuando el obligado garantice solidariamente su cumplimiento, si la naturaleza de la obligación lo permite. Artículo 103. Opción para suscribir acciones. Cuando lo establezca la escritura pública de constitución o lo acuerde la Junta General con el voto favorable de accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, la sociedad puede otorgar a terceros o a ciertos accionistas la opción de suscribir nuevas acciones en determinados plazos, términos y condiciones. El plazo de la opción no excede de 2 años. Salvo que los términos de la opción así lo establezcan, su otorgamiento no impide que durante su vigencia la sociedad acuerde aumentos de capital, la creación de acciones en cartera o la emisión de obligaciones convertibles en acciones. Artículo 104. Adquisición por la sociedad de sus propias acciones. La sociedad puede adquirir sus propias acciones con cargo al capital únicamente para amortizarlas, previo acuerdo de reducción del capital adoptado conforme a ley. Cuando la adquisición de las acciones se realice por monto mayor al valor nominal, la diferencia solo podrá ser pagada con cargo a beneficios y reservas libres de la sociedad. La sociedad puede adquirir sus propias acciones para amortizarlas sin reducir el capital y sin reembolso del valor nominal al accionista, entregándole a cambio títulos de participación que otorgan derecho de percibir, por el plazo que se establezca, un porcentaje de las utilidades distribuibles de la sociedad. Estos títulos son nominativos y transferibles. La sociedad puede adquirir sus propias acciones con cargo a beneficios y reservas libres en los casos siguientes. 1. Para amortizarlas sin reducir el capital, en cuyo caso se requiere acuerdo previo de Junta General para incrementar proporcionalmente el valor nominal de las demás acciones a fin de que el capital social quede dividido entre ellas en alícuotas de igual valor. 2. Para amortizarla sin reducir el capital conforme se indica en el inciso anterior, pero entregando a cambio títulos de participación que otorgan el derecho de recibir por tiempo determinado un porcentaje de las utilidades distribuibles de la sociedad. 3. Sin necesidad de amortizarlas cuando la adquisición se haga para evitar un daño grave, en cuyo caso deberán venderse en un plazo no mayor de 2 años. Y 4. Sin necesidad de amortizarlas previo acuerdo de la Junta General para mantenerlas en cartera por un periodo máximo de 2 años y en un monto no mayor al 10% del capital suscrito. La sociedad puede adquirir sus propias acciones a título gratuito, en cuyo caso podrán o no amortizarlas. Las acciones que adquiera la sociedad a título oneroso deben estar totalmente pagadas, salvo que la adquisición sea para evitar un daño grave. La adquisición se hará a prorrata entre los accionistas, salvo que A. se adquiera para evitar un daño grave. B. se adquieran a título gratuito. La adquisición se haga en rueda de bolsa, se acuerde por unanimidad en Junta General otra forma de adquisición, y se trate de los casos previstos en los artículos 238 y 239, mientras las acciones a que se refiere este artículo se encuentren en poder de la sociedad, quedan en suspenso los derechos correspondientes a las mismas. Dichas acciones no tendrán efecto para el cómputo de quórums y mayorías y su valor debe ser reflejado en una cuenta especial del balance.